there's no heaven. Zenkai, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. Zenkai. Gracias, Pastor Delgado, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, este es su programa Desde la Raíz. Quiero saludar, como siempre, a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan. A nuestro buen amigo compa Abraham, a nuestra encantadora amiga Exilia Chilanga, a nuestro amigo Quoting, colega, a mi querido amigo Wok, Caudillo del Sur, a Rockero Mer y a muchos otros amigos que nos escuchan y de repente llegan a compartirnos alguna opinión por Twitter, lo cual les agradecemos muchísimo. También un saludo a los camaradas del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, con ICOP, compañero Rubén César Suárez y compañero Marco Rodríguez y Alcides Martínez en Monagas, Venezuela. Bueno, ¿qué les parece si aquí me parece una disculpa, estoy un poco distraído, un poco distraído por algunas cuestiones acá que estábamos revisando junto con el señor Delgado en la red, detalles que, bueno, por ahora parecen sin importancia. O sea, vamos a seguir con lo que veníamos hablando la semana pasada, el programa pasado, el lunes. No estaba yo muy con muchas ganas de seguir la inercia de las tendencias en la comunicación en estos días, pero pareciera ser que muchas alternativas no hay. ¿Por qué? Pues porque se está generando información muy muy disculpen, información muy rara, difícil de manejar, difícil de no solo de manejar, difícil de entender, probablemente por la crudeza con la que esta se está exhibiendo, pero no solo por la crudeza, ¿no? Por la falta de tacto o por lo casi insólito, rayando en lo bizarro, ¿no? Sino porque la realidad es que es por ahora, yo creo que es imposible tratar de hacer un análisis de qué podría pasar en el futuro en base a lo poco que ha ido sucediendo. Digamos, Donald Trump lleva escasas semana en el cargo y se ha generado muchísimo, muchas de las cosas que ha hecho por decreto es demasiado controversial, pero no solamente es lo controversial, es lo absurdo. Por lo menos en apariencia. Por lo menos en apariencia. Yo creo que no debemos de caer en la trampa de pensar que Trump es un idiota. Yo no lo creo así. Yo no creo que Trump sea un tonto. O podemos tacharlo de lo que queramos, pero no es un idiota, ¿no? El hecho de que haya hecho fortuna, el hecho de que por lo menos tenga la inteligencia básica para rodearse de la gente, de gente inteligente y preparada, que hubiesen podido idear una campaña a la presidencia, que hayan pasado, por lo menos en la interna republicana, por sobre políticos experimentados. Thank you. que haya pasado, como les digo, de por políticos experimentados, o sea, que hayan, que los hayan vencido en las internas, nos habla desde mi personal punto de vista que tontos no son. Entendieron exactamente, supieron leer el momento no político, sino anímico, emocional, no solo al interior de los Estados Unidos, sino fuera de los Estados Unidos, en muchos países donde se están generando, yo creo, una regresión en cuanto a la mentalidad, ¿no? O sea, estamos regresando o retrocediendo a principios del siglo pasado, donde México, ustedes lo saben, durante el porfiriato había un plan sistemático de aniquilación de los pueblos originarios, y esto se llevaba a cabo con respecto a sacar de sus comunidades a muchas personas para llevarlos a otras entidades lejanas a trabajar en campos. Por ejemplo, llevaban gente de las comunidades huichol a trabajar a Yucatán en los campos de Enequén en condiciones de esclavitud. La tasa de mortalidad de todas estas personas era muy altísima. En realidad, casi todos duraban poco tiempo. Y el tráfico de personas era permanente, era continuo, no solo en Yucatán, o sea, se daba prácticamente en todo el país. Y coincidentemente, pues esto se daba entre clases, digamos, en el sector más afectado era el sector de nuestras comunidades originarias, ¿no? Nuestras comunidades indígenas. Así que no podemos decir que era una coincidencia, ¿no? Me parece que era un plan sistemático para ello. Se veía en los mismos Estados Unidos, ¿no? La esclavitud en el siglo XIX de las comunidades afroamericanas. Después de la guerra de secesión y la abolición de la misma esclavitud, las condiciones para el sector afroamericano no mejoraron, estaban totalmente marginados de cualquier tipo de oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Eran segregados, reducidos a ser empleados exactamente en los mismos trabajos que hacían mientras eran esclavos, hoy sin la etiqueta de esclavos, pero en las mismas condiciones, cosa que no hacía variar mucho la situación. Así que tampoco hacía gran diferencia, y con el paso de los años esta segregación se hizo mayor. No eran admitidos en escuelas, restaurantes, cines, digamos, lugares públicos donde comúnmente concurría la comunidad blanca, ¿no? Incluso en el transporte público. Y estamos hablando de los años 30, 40, en los Estados Unidos, hablamos de organizaciones como el Ku Klux Klan. Y bueno, América no fue durante el siglo XX, no fue el único lugar donde se veía este tipo de mentalidad de raza xenofóbica, supremacista. La Alemania nazi Europa, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, manejaban este concepto de la supremacía racial. Pero no estoy muy seguro si, si la guerra que declara Hitler estaba fundamentada en ello. Podría haber sido un pretexto o podría ser un componente que coadyuvara a sus ideas de dominación. Lo que sí es seguro es que ocasionó la muerte de millones de personas, entre ellos la comunidad judía que vivía en Europa, en los campos de concentración, ¿no? Se habla de... Disculpen un momento, un pequeño segundo, por favor. Listo. Se habla también de la comunidad judía. Si retrocedemos un poco más en la historia europea, está por cuestiones raciales, étnicas, el genocidio del pueblo armenio a manos de los, en aquel entonces, otomanos, hoy turcos. Se habla muy poco del genocidio armenio, pero fue un episodio fuerte que apenas empieza a reconocerse a nivel internacional y a reconocerse como tal, como un genocidio en contra del pueblo armenio. Tenemos en el Medio Oriente los ataques por parte de Saddam Hussein, en aquel entonces financiado por los Estados Unidos para acabar con las comunidades, como no recuerdo si chiitas o sunitas en los campos en Irak, Shatila y en fin, todo eso, recordarán, fue un ataque con gases químicos. Y me parece a mí que todos esos aspectos de la condición humana en cuanto a la segregación, al racismo, a la xenofobia, se están renaciendo, están volviendo con la ultraderecha en Europa, y por supuesto con los... Esto tiene su da pie a las acciones que llevan países que están en este momento generando conflictos bélicos como el de Siria, por ejemplo, que generó la expulsión de miles de personas que estuvieron buscando o han estado o están buscando refugio en Europa y que Europa les cerró las puertas. Hay un resurgimiento de esas ultraderechas que todas tienen el mismo discurso, ¿no? Son personas que vienen a quitarle el empleo a quienes son oriundos del país a donde llegan. Son personas que son delincuentes, que llegan a fomentar delincuencia. Son lo peor de los países de donde proceden y por lo tanto llegan con malas costumbres, malos hábitos, malas ideas a contaminar el lugar a donde llegan. Y ese es un discurso Ustedes pueden leerlo en las declaraciones de el partido que dirige Jean-Marie Le Pen en Francia, de las mismas declaraciones de Donald Trump en campaña en contra de nosotros en México. Y si ustedes buscan un poco y leen un poco los diarios argentinos, es el mismo discurso que hoy día están también manejando las autoridades argentinas para culpar de muchas cosas a los migrantes de los países limítrofes como Paraguay, Perú, Bolivia, donde se le está tratando de endilgar la creciente ola de crímenes o de delitos que se están dando, incluido el narcotráfico. Por supuesto, hay estadísticas que derrumban estos argumentos, pero no se trata aquí de un debate de estadísticas, se trata de la implantación de una idea nuevamente llevada o sostenida por los medios de comunicación. Este tipo de discursos no funciona, no hace eco, si no es por los medios de comunicación. En este momento aquí en la Argentina podemos decir que el multimedios Clarín y el diario La Nación, que son los medios más influyentes en el país, tienen una coraza, han puesto una coraza protectora para proteger el gobierno de Mauricio Macri. Y esa coraza protectora coincide en simple y sencillamente autocensurarse, no hablar de lo que hace y dicen funcionarios del gobierno nacional, ¿no? No se habla de lo que está sucediendo y por lo tanto quienes consumen estos medios de información no se enteran de los problemas económicos y sociales que están causando. Pero los medios sí llenan páginas enteras en sus diarios, portadas o en sus noticieros, hablan incluso. Tienen un canal de noticias las 24 horas, hablando o replicando y repitiendo las declaraciones de los funcionarios que incluso parecieran ser que en las entrevistas, en estos programas, les dan el guión a los funcionarios para que ellos sean los que estén hablando sobre un guión proporcionado. Así que hay... Y esto es replicado las 24 horas. Y la gente que consume estos medios, hoy, si ustedes salen a la calle y los escuchan, están repitiendo exactamente lo mismo. Ahora resulta que los males de la Argentina son culpa de los migrantes. Bolivianos, paraguayos, peruanos, ¿sí? Hoy se está recayendo... por medio de las declaraciones del gobierno y la réplica de los medios de información, estamos escuchando el mismo discurso que se escuchaba en la Alemania nazi, ¿no? La culpa de los males de la Alemania es de los judíos. Los judíos tenían la culpa de los problemas de la Alemania nazi y, por tanto, se empezó con un aniquilamiento, ¿no?, sistemático. En la Argentina está pasando eso. Están haciendo exactamente el mismo discurso. Están generando en la sociedad poco pensante, vamos a decirlo así, ese sentimiento de xenofobia, de racismo. Entonces, este sentimiento está presente, me da la impresión de que nunca desapareció y que está presente en todas nuestras sociedades aún. En México no somos la excepción, ¿no? Nosotros, si agarramos a un sector importante de nuestra población, Y conversamos con ellos sobre varios temas, vamos a encontrar que hablan, siguen pensando muy despectivamente en las comunidades indígenas, por ejemplo. No va a faltar quien diga, esa clase media, que les diga que, son indios indolentes, ignorantes, flojos, mugrosos. Muchas expresiones de esas las escuchamos cuando, por ejemplo, los maestros de la CENTE, muchos de ellos maestros rurales, muchos de ellos maestros salidos de estas comunidades, motivos que ya todos conocemos, hacen campamento en el Zócalo, hacen movilizaciones, marchas, mítines, y los vemos en la calle y los despreciamos, simple y sencillamente por cómo se ven, ¿no? No nos preocupamos, no nos detenemos a escucharlos, a preguntarles, bueno, ¿por qué? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de tu manifestación? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Simplemente los descalificamos porque se ven mugrosos, porque se ven despeinados, ¿no? Porque se ven desalineados en la ropa. No hemos pensado que llevan ahí semanas en un pinche campamento, en una sábana atravesada por un mecate, ¿no? Y esa es su tiendita de campaña y que no tienen dónde bañarse porque no tienen un baño, ¿no? Y difícilmente comen bien durante el día y eso es la lucha de esta gente es muy muy complicada por las condiciones difíciles en las que la llevan a cabo, ¿no? Y sin embargo, esa clase entre comillas, clase media, simplemente los descalifica y los desprecia porque no se ven bien, porque no están peinados, porque no usan saco y corbata, ¿no? Y probablemente hasta porque son prietos. Así que pensamientos de este tipo están en todas partes, inclusive donde se supone que son países más desarrollados, no solo económicamente, sino educativamente. También pareciera ser que la educación no se desarrolló tanto, ¿no? Hablo de Europa, hablo de esa mentalidad de un sector de la sociedad donde ve al migrante como el enemigo, donde ve al migrante de una manera despectiva y que cree en ese discurso de la supremacía, que cree en el discurso de que el migrante es un vago, un delincuente. Y la realidad es que un gran porcentaje del migrante, de gente trabajadora, gente que va a trabajar, ¿no? Yo lo veo aquí en la Argentina, los ciudadanos bolivianos trabajan y trabajan mucho. Tienen actividades que pues son con las que estén más familiarizados y son las que llevan a cabo aquí, ¿no? La mayoría, por ejemplo, y lo hemos platicado en este programa, muchos de ellos se dedican al comercio, frutas y legumbres, ¿no? Abren sus verdulerías en barrios, sí, y están acostumbrados a vivir de una manera que el ciudadano argentino no entiende. Pero están acostumbrados a vivir de una manera precaria o están dispuestos a vivir de manera muy precaria. Algunos de ellos lo que hacen es alquilan un local, sí, pueden alquilar un local, y lo dividen, ese local, mediante una sábana, que una cortina de tela que ponen, donde en la parte del frente que da a la calle ponen su verdulería, ponen sus cajones de frutas, de verduras, legumbres, y en la parte de atrás acondicionan para vivir ahí, Así que pagan un solo alquiler, que es el del local que donde están, que de por sí es caro, pero se evitan pagar un alquiler de vivienda. Así que viven ahí, hacinados, una familia, tipo padre, la madre y un hijo o dos hijos pequeños, en general. Y se levantan muy temprano, o sea, todos los que tengan una actividad comercial en el mercado entenderán lo que es eso, ¿no? Pararse muy temprano, irse al mercado central, en México sería la central de abastos, y regresar con toda tu mercadería, ¿no? Tus tomates, tus lechugas, todo eso muy temprano para acomodarlas en tu puestito y a la hora que abre el mercado, pues ya estás en actividad, ¿no? Ya compraste, ya te surtiste y empiezas a vender. Y ellos son lo que hacen aquí. A las 4 de la mañana ellos están saliendo rumbo al mercado central. Regresan a las 8 de la mañana, están de regreso, abriendo ya la verdulería. A las 9 de la mañana la verdulería está funcionando y tú tienes las verduras ahí. Cierran un par de horas, 3 horas en la tarde, porque es la costumbre la idiosincrasia del argentino, ¿no? Cerrar en algunos lugares durante la tarde, reabrir entre 4 y 5 de la tarde y cerrar a las 9 de la noche. Así que el boliviano se adapta a esos horarios y trabaja. No hacen otra cosa más que trabajar. Los que tienen la mejor suerte. Hay otros ciudadanos bolivianos que no tienen la misma suerte. Algunos de ellos se dedican a la costura y de alguna manera caen en talleres de costura clandestinos, no registrados, y viven en condiciones de trabajo muy similares a la esclavitud. Y esto se sabe porque hace un par de años hubo un incendio en uno de estos talleres. Parece que, si mal no recuerdo, murió un pequeño de una de estas familias bolivianas. Y a partir de eso se abre una investigación por parte de algún medio de comunicación y se descubre que había muchas personas asesinadas en ese taller clandestino. Se continúa con la investigación, se encuentran más lugares. Evidentemente no se encontraron responsables porque estos talleres estaban en la ciudad de Buenos Aires, gobernada en aquel entonces por Mauricio Macri, y coincidencia, una de las principales clientas de estos talleres clandestinos era, o en ese momento era, la esposa de Mauricio Macri, de nombre Juliana Aguada, que es una exitosa, vamos a ponerlo entrecomillado, exitosa y reconocida empresaria textil, o sea, tiene una reconocida marca de ropa para bebés y chicos, y que tiene muchísimas tiendas donde distribuye o sea, tiene su propia marca de ropa. Ropa hecha en talleres clandestinos con mano de obra esclava. Evidentemente, estos talleres se dieron a conocer, pero no se encontraron a los responsables. No tenían dueño, ¿no? No hubo nadie que se hiciera responsable, no hubo nadie que estuviera sujeto a investigación y, por supuesto, nadie pagó las consecuencias de la muerte de un niño boliviano que murió en el incendio. Obviamente podemos pensar que si estos sujetos dueños de estos talleres clandestinos no fueron investigados, perseguidos, mucho menos puestos presos, quiere decir que pudieron continuar en otro lugar con el mismo negocio. Así que podemos especular que la hoy primera dama de la Argentina sigue fabricando su ropa, la ropa de su marca, en talleres clandestinos con mano de obra boliviana esclava, hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una especulación de mi parte, pero tiene como fundamento el antecedente de que ya sucedió una vez. Por parte de la comunidad paraguaya, pues vienen a hacer mucho tipo de trabajo también. La mayoría de ellos trabaja albañilería. Yo conocí varios albañiles paraguayos, peruanos. Vienen a hacer el tipo de trabajo pesado. Trabajan muchos de ellos en compañías grandes de construcción que licitan obra pública. Y ustedes pueden verlos en las calles haciendo obra pública. Y la mayoría de ellos, pareciera ser, son por los rasgos, el biotipo en sus rasgos, que y uno los escucha el acento con el que hablan, no son argentinos, son paraguayos, son bolivianos, son peruanos, y son la gente que hace el trabajo sucio, ¿no? La gente que está con una pala, sacando tierra, haciendo zanjas, instalando tubos, cañerías para cloacas, en fin, todo tipo de obra pública. Y obviamente, si algo tampoco tenemos certeza, es de que sean trabajadores debidamente registrados y que tengan las debidas prestaciones de ley, las debidas prestaciones de ley como corresponden. Así que hay una fuerte tendencia en todos estos países a reflotar esto que se pensaba superado, ¿no? El racismo, la xenofobia, el ver al otro y juzgarlo por su color de piel. Y por supuesto, esto parece ser que hoy podemos verlo, nunca desapareció de los Estados Unidos. Me parece ser que en los Estados Unidos la gran mayoría o una parte muy importante de la gente, y por lo menos vamos a poner el número que votó por Trump, por Donald Trump, que son un poquito más de 50 millones de personas, parece ser que comparten esa idea, ¿no? La idea de pensar que muchos de los males del país está en función de los migrantes mexicanos y centroamericanos, que son lo peor, ¿no? O sea, esos migrantes no son los que, por ejemplo, sostienen la economía de California, por lo menos el sector agrícola, son quienes lo sostienen. Y que sostienen también otros sectores, porque si ustedes se ponen a pensar, muchos exitosos gerentes, CEOs, ejecutivos, conforman familias, tanto el padre como la madre, de exitosos profesionales que tienen que salir todo el día a trabajar y que evidentemente tienen hijos, tienen una familia, y que muchos de estos chicos están al cuidado de sirvientas, amas de llaves, niñeras de origen latino, mexicanas de una edad no tan joven, que están trabajando de una manera ilegal en estos hogares donde esta gente, digamos, les paga un salario, no sé si sea el adecuado, pero estas personas con el cuidado de la casa el cuidado de los chicos, procurarles comida, el cuidado y la atención necesaria, pueden hacer que estos exitosos profesionales realicen sus trabajos sin la preocupación de tener que estar corriendo por chicos, por los hijos, por las compras en el súper, qué sé yo, no sé. Así que quitan una gran carga a estos profesionales, y esa es una forma también de hacer un fuerte apoyo a las economías de estos estados en la Unión Americana. Hay muchas formas de analizarlo, muchas formas de verlo. Lo que sí, y con esto retomo el hilo del principio, Donald Trump llega a la presidencia mediante el discurso fabricado, estructurado, en función de entender lo que el ciudadano estadounidense tiene en la mente. De entender que una gran parte de la sociedad estadounidense sigue siendo racista, sigue siendo xenófoba, ¿no? Y que compartían, no podemos decir que Trump no lo es, pero que se han dado cuenta o que se dio cuenta que lo que él piensa, lo que él siente es compartido por millones de personas en Estados Unidos, que tienen una coincidencia muy grande. Y entonces inteligentemente elabora un discurso no para los políticos, sino para la sociedad. Es esa misma sociedad que en la interna republicana lo hace ganar. O sea, el ciudadano que se identifica con el Partido Republicano es muy ultra derecha, muy ultra conservador. Muchos de ellos, por supuesto, en todo este sector ultraconservador, tienen la etiqueta de doble moral, ¿no? Hipócritas, porque la inmensa mayoría de ellos son hombres muy religiosos. Pero en sus adentros tienen también este pensamiento racista. Y que finalmente lo hacen ganar la interna republicana, como bien les dije, o como les decía yo, pasando por sobre políticos muy experimentados. Y Donald Trump lo que hace es el discurso, es política desde la antipolítica, ¿no? Con un discurso totalmente incorrecto políticamente hablando, pero muy efectivo para llegar a esa gente, un discurso que saca de adentro lo que tienen y que se sienten envalentonados, que se sienten identificados para poder expresar públicamente algo que probablemente muchos de ellos se guardaban para sí mismos, precisamente porque tal vez no era bien visto cierto tipo de comentarios, pero hoy el candidato a la presidencia lo dice abiertamente, lo dice en público, lo dice frente a las cámaras que están cubriendo, a los medios de información que están cubriendo la campaña, y se sienten identificados y dicen, bueno, si el candidato está hablando así, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Y se siente ese ciudadano, me imagino yo, que se siente liberado de poder decir lo que piensa y lo que siente. Y hoy, bueno, lo expresa, lo expresa en las urnas y le da una muy improbable victoria a Donald Trump. Entonces, no tachemos de idiota. No lo es. Entendió perfectamente el tipo de sociedad en la que vive, la trabajó bien, estructuró un discurso capaz de sacar lo peor del ser humano que está ahí adentro. O sea, para sacarlo tiene que estar ahí, no lo inventas. Así que podemos decir que una parte, un sector importante de la sociedad estadounidense tiene ese sentimiento ahí resguardado muy en el interior de su persona, ese sentimiento supremacista, xenófobo, racista, y que hoy encuentran en un presidente ya alguien que los representa en ese sentimiento, ya ni siquiera en el discurso, sino en algo más profundo que es en ese sentimiento, ¿no? Así que, digamos, todo lo que hasta ahora he dicho es para que podamos entender y ubicar exactamente lo que Donald Trump no es. Donald Trump no es un pendejo. No es un idiota. Es un tipo hábil, es un tipo inteligente. Y está rodeado de gente hábil e inteligente. Entonces, si un error podemos cometer es menospreciarlo. Menospreciar su inteligencia. Obviamente el discurso que enarbola no nos gusta. Y es un discurso muy cretino, muy hijo de puta, pero es un discurso que está llegándole a las masas. Y les llega porque son elementos, toca elementos que están presentes en la mente, en el subconsciente de estas personas. Y la habilidad, lo inteligente fue haber encontrado ese elemento de coincidencia de una sociedad para sacarlo y poder utilizarlo para atraer votos a su causa y que lo hicieran llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Señor Pastor Delgado, ¿nos podría usted regalar una pausa musical? Ya regresamos en un instante. Va muy bien, señor Pastor Delgado. Muchísimas gracias. Ya regresamos. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada generación. Los encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la cadena contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Yo con tanto allanamiento, con armas de guerra, al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho, es un robo y cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que prensa mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nació Moneto, quedó la impotencia. En la calle

Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. El duro camino que lleva al socialismo, el puño del pueblo lo construirá. Y aquellos que intenten cerrarnos el camino, el puño del pueblo los castigará. Cruces de palo a lo largo del camino, aquel que muere en el campo no lo olvida el campesino. Yo he visto cruces de palo a la orilla del camino. Cantan los chalchaleros como eligiendo sus trinos. Su nombre nadie lo supo, pero no es desconocido. Yo he visto cruces de palo a la orilla del camino. Del campo soleado con sus pétalos marchitos quedan mirando a la cruz y el viento lleva un suspiro. Yo he visto cruces de palo a la orilla del camino. Apreta un caballo o en duelo fue malherido, si se cansó el corazón o en la nieve se ha dormido. Yo he visto cruces de palo a la orilla del camino. Muerte de aquel que camina por el último camino, tiene una cruz y un recuerdo pegado a los sembradíos. Yo he visto cruces de palo a lo largo del camino. Thank you. Medio tiempo de mi lado, break my flaw. You got me always coming back for more, babe. I got no control. Don't bother checking up on the weather, 'cause you know I never know. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. Gracias, gracias, querido pastor. Bueno, continuamos con la idea, con la que veníamos, un poquito para justificar un poco o para tratar de entender un poco lo que mucha gente en las redes sociales anda diciendo de manera equivocada, ¿no? Que Donald Trump es un tipo idiota, que es un estúpido, que es un pendejo. No es nada de eso. Es un cretino, sí, pero no es un tipo, no es un advenedizo. En política tal vez, pero no es un tipo advenedizo, digamos, en cuanto sí, así es, pastorcito. No es un Peña, pues, no es un Enrique Peña Nieto. Es todo lo contrario. Es un tipo sagaz, es un tipo inteligente. No se llega a lo que él ha llegado sin serlo. eso, digamos, no tiene un grupo Atlacomulco y una maquinaria presta que pueda ser un fraude, junto con un sistema de medios de comunicación que te hagan una campaña y que te fabriquen una imagen, como Enrique Peña Nieto, para hacerlo presidente, ¿no? Y lo mismo pasó con Mauricio Macri aquí en Argentina. O sea, estamos hablando de dos tipos que son verdaderamente idiotas, ellos sí, dos tipos que son estúpidos, que no pueden hilvanar una oración o dos oraciones juntas sin trabarse o sin decir algo que sea incorrecto. No, Donald Trump no es eso. Sí, no, eso puede caberle exactamente. Eso puede caberle perfectamente a Enrique Peña Nieto, a Mauricio Macri, dos tipos muy limitados intelectualmente, muy limitados en cuanto al entendimiento de la política, y muy limitados en cuanto a la capacidad de gobernar. Donald Trump no es eso. No podemos decir en cuanto a su capacidad de gobierno, porque lleva una semana en el cargo, pero no es un tipo limitado en cuanto a inteligencia, no es un tipo limitado en cuanto a capacidad de discurso, en cuanto a hilvanar ideas, y eso nos habla de un tipo inteligente, así que no deberíamos menospreciarlo. Ahora, todo el mundo está como preocupado, como asustado por lo que se conoció esta semana, ¿no? Esa supuesta llamada con Peña Nieto, en la que le dice que, bueno, flaco, si no te encargas tú de los chicos malos, pues voy a hacerlo yo, ¿no? Lo que es va para muchas interpretaciones. Dejemos la cuestión literal, ¿no? La probabilidad de que realmente Trump envíe tropas de intervención a México. Es complicado, ¿no? Es un poco difícil. Es una acción unilateral que tendría muchas repercusiones negativas para Estados Unidos en cuanto a sus políticas de alianzas, que por más que Donald Trump esté cerrando en este momento las fronteras y esté amenazando con aunque esté amenazando con rever los tratados de libre comercio que tiene, es difícil un mensaje de esta naturaleza a sus aliados en muchos, ¿no? Inclusive aliados militares. Las consecuencias que esto podría tener, la verdad, yo soy muy honesto con todos ustedes, no tengo idea qué tipo de consecuencias pueda traer. Obviamente para México todas serían muy malas, ¿no? Sí. Pero yo escuchaba una videoconferencia que hizo Julio Hernández ayer. Y voy a coincidir con él en algo que él dijo, que me parece muy coherente, ¿no? Y que de hecho pareciera ser que es una práctica, no solo del prismo, sino es una práctica de manual en política que mucha gente, a veces, muchos gobernantes llevan a la práctica, ¿no? Dar un golpe de efecto fuerte para generar cierta legitimidad en cuanto al liderazgo. Una cosa es cierta. El liderazgo estadounidense en las últimas décadas ha venido a menos, ha venido decayendo, aunque sigue siendo la potencia económica y militar. El liderazgo e influencia que tienen ha venido decayendo. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en esto. Estados Unidos no es el país tan influyente últimamente, en los últimos años, como lo había sido anteriormente. yo creo que el declive más fuerte en cuanto a la credibilidad moral por lo menos de la política estadounidense fue en los gobiernos de George Bush, ¿no? A partir del 11 de septiembre, en cuanto se dan estos ataques a las Torres Gemelas, empieza una serie de acciones bélicas en las cuales se demuestra que las justificaciones que ellos daban, que su gobierno daba para intervenir militarmente no existían, ¿no? Como las famosas armas de destrucción masiva. Incluso hoy se está hablando y se está especulando que esos ataques a las Torres Gemelas fue un ataque a partir del 11 de septiembre, en cuanto se dan estos ataques a las Torres Gemelas, empieza una serie de acciones bélicas en las cuales se demuestra que las justificaciones que ellos daban, que su gobierno daba para intervenir militarmente no existían, ¿no? Como las famosas armas de destrucción masiva. Incluso hoy se está hablando y se está especulando que esos ataques a las Torres Gemelas fue un ataque interno. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Muchas gracias, pastor. Bueno, estamos nuevamente al aire. Este es el problema, un pequeño corte de la internet, así que ya estamos de vuelta. Como les iba yo diciendo, este tipo de llamadas por la cual pareciera ser que muchos se asustaron o están asustados con la velada amenaza de enviar tropas a territorio mexicano, empieza, como yo les decía, por ser o por tratar de ser un golpe efectista. Como ya les decía yo, en cuanto a Miguel de la Madrid, que mete preso al director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, o Carlos Salinas de Gortari, que mete preso al líder del sindicato petrolero, ¿no?, a la Quina, o Enrique Peña Nieto, que no tan pronto asume, mete presa también a Elba Ester Gordillo, ¿no? Alguien se creía intocable, bueno, pues está en prisión, en un claro ajuste de cuentas, ¿no? Pero finalmente ese tipo de golpes de efecto, para lo que se utiliza es para reforzar una imagen de autoridad y de liderazgo en el gobierno que recién empieza. Evidentemente, Donald Trump no tiene que hacer esta práctica al interior de Estados Unidos. Digamos, al interior de Estados Unidos no se está cuestionando el liderazgo, ¿no? Pero sí, el liderazgo estadounidense está muy cuestionado y a la baja desde hace muchos años. Y me parece que eso es lo que ha dicho o ha dejado entrever en muchos de sus discursos. Y por eso un golpe de efecto, un golpe de autoridad, sería muy efectivo para su mermada imagen en el mundo. Y el golpe de autoridad que está dando es muy propicio el entorno para que lo dé con nosotros. Primero, porque somos el vecino. Segundo, de sus dos vecinos somos el vecino más débil. Somos muy dependientes a ellos. La gran parte de nuestra economía está atada, lamentablemente, a ellos, a los Estados Unidos. Hay demasiados intereses en juego. Y la situación política en México es muy inestable, sumamente inestable. Hay un gobierno que, a pesar de haberles entregado lo último que nos quedaba a los Estados Unidos, a las empresas transnacionales estadounidenses, principalmente, pues, les entregó el petróleo, parece ser que eso no les es suficiente. Necesitan hacer sentir su poder y autoridad, y nos han elegido a nosotros para eso, ¿no? Este tipo de acciones serían una especie de mensaje al resto del mundo, de decir: vean, si puedo hacer esto con mi vecino, socio comercial, imagínense lo que puedo hacer con el resto del mundo, ¿no? Así que creo que nos está utilizando para enviar un mensaje al resto del mundo. Decir: no tengo ningún problema con joder a mi vecino, a mi socio comercial, pasarme por el arco del triunfo todos los compromisos adquiridos con ellos. Si yo quiero, tengo la autoridad y la fuerza para dominarlos en el momento en que a mí se me dé la gana, ¿no? Así que, si yo puedo hacer eso aquí, tengo la autoridad y la fuerza y el poder para hacerlo donde yo quiera. Así que ese es un mensaje que me parece que está queriendo enviar al mundo. Sobre todo porque Pensémoslo de esta manera, la figura en este momento de Donald Trump no es una figura que despierte un gran respeto en cuanto a su figura como estadista y líder. Así que necesita un golpe de efecto de esta naturaleza, dado el repudio que internacionalmente se dio en base a sus a su primer decreto en cuestión migratoria. Hay mucho rechazo de la comunidad internacional, no solo de la comunidad internacional, también de los mismos cuerpos diplomáticos estadounidenses. Así que esto no le favoreció en nada como imagen personal e institucional, desde mi muy personal punto de vista, claro, y este tipo de amenazas no veladas, porque esto se quiso manejar, es un pequeño truco efectista, ¿no? Manejamos la comunicación como lo informó Peña Nieto, ¿no? Vamos a hablar, pero no se van a tocar públicamente aspectos de estas conversaciones. Y tienen una conversación telefónica y casualmente, hay una filtración, ¿no? Hay una filtración a alguien de la agencia AP. Tendríamos que investigar quién maneja la agencia AP. Hay alguien que parece que dice que la maneja George Soros, uno de los principales especuladores en el mercado financiero. Yo creo que esto fue intencional por parte del gobierno de Trump, hacer circular esto. Precisamente ese es el golpe de efecto, que se sepa una parte de la conversación, porque se sabe lo que le dice supuestamente Trump a Peña Nieto, pero no se sabe cuál es la respuesta de Peña Nieto a Trump. De último de los casos, no importa la respuesta. Lo que importa es el mensaje que se manda con este tipo de amenaza que quiere hacer a Trump al gobierno mexicano. Por eso mismo, yo sería muy cauteloso en pensar que esto realmente sea cierto. O sea, que realmente sea la intención de enviar fuerzas militares. Porque no habría otra forma de verlo como no fuese una agresión militar, tener una fuerza de ocupación aquí. O sea, sería una provocación militar que tendría que generar una respuesta en el mismo sentido. Así que yo no sé si les sea muy útil posteriormente al gobierno estadounidense generarse un conflicto de esta naturaleza sin ningún tipo de motivo, o sea, sin ningún motivo, ni real ni aparente, para llevar a cabo una intervención militar. Tal vez el motivo que tendrían y que esgrimirían como algo, como el argumento para justificarlo, sería el narcotráfico, pero yo creo que se podría demostrar que una parte importante de ese narcotráfico del que tanto se habla no solo está manejado por los cárteles de la droga en México, sino por el principal cártel que maneja la droga hacia adentro de Estados Unidos, que es la misma DEA. Es difícil pensar que con todo el aparato de inteligencia que tiene Estados Unidos, donde puede espiar las conversaciones y las comunicaciones de todos los presidentes que quiera, ¿no? Todos los gobiernos, aún con los sistemas de seguridad que estos implementen, lo hizo en Brasil, lo hizo en Argentina, lo hizo en Alemania, cosa que no le gustó a la señora Merkel. puedan hacer seguimiento de tropas vía satélite en tiempo real. Y con todo ese avance tecnológico que tienen, es muy difícil, o sea, el poder intervenir llamadas telefónicas, en fin, todo eso, muy difícil pensar que no sepan dónde están los capos de la droga. Es muy difícil pensar que no saben dónde están localizados, ¿no? Si realmente ellos, el gobierno estadounidense tuviera el interés de eliminar este flagelo que es el narcotráfico, pondría parte de esa inteligencia a la ubicación de estos capos de los cárteles, daría, digamos, la información a las autoridades mexicanas y estas podrían ir directamente a apresar a estos sujetos, ¿no? En este momento, en este mundo, dudo que haya alguien que pueda esconderse por mucho tiempo. Así que, saludos, colega, gusto verte como siempre. Yo creo que en este momento poca gente puede permanecer escondida. Si Estados Unidos quisiera, podría ayudar a que esto terminase pronto sin necesidad de intervenir directamente. Así que necesitan de alguna manera que estén esos cárteles de la droga ahí. Otra forma de verlo es que efectivamente Trump esté dispuesto a hacer una intervención militar, acabar con los cárteles de la droga, pero no acabar con la droga o producción de droga. No olvidemos que esto genera miles de millones de dólares y probablemente sea un negocio muy atractivo que no quiera perder. Así que hay muchas formas de verlo, todas posibles. Y me parece que la más improbable de todos es la que todos están dando por un hecho, ¿no? Que es una amenaza que puede convertirse en realidad. Y lo digo porque este tipo de acciones a la comunidad internacional no le vendría muy bien. Esto sería un muy mal precedente para Estados Unidos, porque no habría ningún motivo para agredir militarmente a un vecino y socio comercial con el que mantiene una parte muy importante de su comercio. Sus importaciones son muy grandes, digamos el 80% de las importaciones mexicanas son de Estados Unidos. Tiene un superávit comercial con México. O sea, le vende más a México de lo que le compra, así que es difícil encontrar la manera de justificar que se vaya a llevar a cabo, que se vaya a materializar este tipo de amenazas, ¿no? Yo por ahora no tengo un elemento para pensar lo contrario, pienso que está blofeando el tipo, pero que ese blofeo tiene un efecto fuerte en cuanto a la divulgación de la noticia como un mensaje al mundo entero, ¿no? O sea, puedo hacerlo, todo el mundo sabe que puedo, y te lo hago saber directa y públicamente, pero como decimos en México, te lo digo, Juan, para que lo escuche Pedro. Yo no creo que vaya a hacerlo efectivo. No veo la justificación política para hacerlo. Pero sí nos está utilizando como una medida de disciplinamiento para el mundo. Y en eso coincido con Julio Hernández, se lo ve así. Yo también creo que es así. No creo que vaya a materializarse esa amenaza. Porque no le convendría a Estados Unidos, a menos que quiera quedarse con el negocio de las drogas, pero sería un quemón muy fuerte. Así que tantos de sus analistas, pues bueno, no lo han visto así, yo así lo veo. Lo que sí, algo que dije el programa pasado y que voy a insistir en este momento, ya me queda muy poco tiempo, es el hecho de que nosotros como sociedad lo que tenemos que hacer es organizarnos, pensar y generar un movimiento, movimiento de unidad en todo el país, un gran frente ciudadano en todo el país para poder asumir el poder del Estado, poder tener el control de las instituciones. Porque una cosa sí es cierta, me parece a mí que el modelo político en el que juegan el PRI, el PAN, el PRD, está agotado, no da más, no hay política posible en México, no hay posibilidad de que esto siga siendo una cuestión de partidos políticos. Me parece que hemos llegado al punto en el que es una cuestión, reitero, lo dije el programa pasado, lo voy a volver a repetir ahora y probablemente lo repita muchas veces, es un problema de sistemas ya. Probablemente Morena no sea la solución, o sea, digamos, no sea dentro de sus ideas, no veo que sea un partido antisistema, pero me parece que también podría ser la menos peor de las opciones. El problema no es si llega Morena en algún momento determinado a ocupar la presidencia. El problema es que haya un movimiento social fuerte que dé sustento y que obligue a quien ocupe, digamos, en este momento, pues pareciera ser Andrés Manuel, ¿no? Para que lo orille, lo lleve, lo obligue a llevar a cabo cambios radicales en el país. Pero esto no podrá ser posible sin el soporte que le pueda dar un movimiento ciudadano fuerte, amplio, unido, con un proyecto político en mente y que sea llevado o sea pues impuesto, ¿no? Quien en ese momento ocupe la presidencia, porque me parece a mí que esa sería la forma de empezar a solucionar los problemas que tiene el país. No solo internos, sino también hacia lo externo, ¿no? Esa dependencia hacia Estados Unidos, la necesidad que tendría México de mirar hacia otros lados, cerrarse tal vez un poquito, porque estamos viendo hoy un mundo que se está cerrando. La misma política estadounidense hoy es de cerrar fronteras, yendo a contramano al neoliberalismo tradicional, que es la apertura indiscriminada de todo, y muchas economías hoy se están cerrando. Así que en aras de están regresando al proteccionismo para poder echar a andar las economías, fortalecer sus propias economías. Estados Unidos ya nos dio la muestra ahorita cuál es la idea de este grupo que acaba de tomar por asalto el poder, que cerrarse es coaccionar a las empresas para que dejen las inversiones que tienen en el exterior y regresen a los Estados Unidos a producir, a generar empleo, obviamente el caso de Ford, bueno, pues es que los intimaron a que no invirtieran más en México, es un caso como ejemplo para la nueva política, ¿no? Es difícil analizarla porque va a contramano de absolutamente todo. cuando pensábamos que el mismo estaba en su clímax, viene este flaco a contramano a cerrar, a ir en contra de lo que se pensaba, y viene y cierra la frontera, empieza a hablar de proteccionismo, algo que se avizora, y muchos países, base a la crisis del 2008, que aún no se han recuperado, van a empezar a cerrar sus fronteras. Así que hay países que no van a comprar mucho, van a tratar de producir lo que requieren internamente, y pues van a empezar a sustituir importaciones. Así que países que dependen mucho de las exportaciones van a verse en serios problemas, y México es uno de ellos. Así que habrá que ver de qué manera se empieza a dejar de depender de la economía estadounidense, se empieza a desarrollar un poco la industria en el país, porque realmente el país no tiene una industria. La inmensa mayoría son industrias extranjeras. Y México tendría que empezar a hacer eso. Pero eso es algo que platicaremos en otro programa. Así que si gustan lo platicamos en otro programa. Yo por el momento me despido de todos ustedes. Nos estamos escuchando el próximo lunes. Quiero agradecerles a todos por habernos escuchado y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Muchas gracias por habernos acompañado y sigan con la programación del FEMCAI. Muy buenas noches a todos, muy buen fin de semana, y no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches. Señor Delgado, entrego el micrófono.